Bien. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Hugo, te molestamos nuevamente porque bueno, han surgido novedades, han tenido reuniones a nivel provincial. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está la discusión? ¿Cómo está la paritaria? Bueno, estamos con la paritaria que hace a la parte salarial. Bueno, tuvimos una propuesta que le faltó. La verdad es que lo único que nos ofrecieron fue un ajuste automático a la inflación, pero todavía no está la parte que necesitamos, que es el recupero que necesitamos del 2018, ¿no? De la paritaria que no cerró, que nos fue impuesto unilateralmente un 32% y quedamos desfasados en un 15,6%. Entonces estamos pidiendo legítimamente primero esa recuperación salarial, y la verdad que la otra propuesta fue interesante, pero sin esta otra parte es como que tenemos media paritaria nada más. ¿Y qué nos ofrecieron? De una manera más. ¿Qué les ofrecieron concretamente? Un ajuste automático al proceso inflacional. La famosa cláusula de gatillo, que también hubo algún problema algún otro año con la cláusula de gatillo. Claro, el año pasado, nosotros lo que estábamos pidiendo, si nosotros hubiésemos tenido el año pasado la cláusula de gatillo o la automatización, que nos plantean ahora, que es lo mismo, tal cual decís vos, hubiese sido otro escenario, pero nos está faltando eso, que es fundamental. Nosotros las proyecciones indican, ellos plantean un 23, pero bueno, las proyecciones de la economía ya es más, yo pensaba en un 2,6 y ya estamos en 2,9. Digo, la verdad que las perspectivas del gobierno son una y la realidad es otra, ¿no? Entonces necesitamos esa cláusula. Pero bueno, esa cláusula por ahora estaría faltando esta otra parte, ¿no? Bien, eso es en cuestión salarial, pero también hay otros temas. Que, por ejemplo, la infraestructura, cómo están la cuestión edilicia de las escuelas de la provincia. Bueno, ahí nosotros, bueno, hoy tuvimos se conformó la primera reunión de lo que sería la paritaria técnica de infraestructura, y ahí, bueno, hicimos todo un planteo de la situación, un relevamiento que estamos realizando distrito por distrito de la necesidad de infraestructura, con un escenario bastante complejo, porque venimos de mucha subejecución de presupuesto, de falta de inversión en los distritos, todo durante estos últimos 3 años, que realmente han puesto a los edificios en situaciones muy complejas, ¿no? Pero en el caso de Tandil, todas las obras que se había comprometido en la provincia en un acta acuerdo con el municipio, no las cumplió el año pasado. El año pasado, los tres puntos más importantes en ese sentido fue lo de Polivalente, lo del IPAT y lo del Conservatorio de Música. Cada uno, en su forma, tiene relativamente solucionado el tema, al menos provisoriamente. ¿Qué otros puntos son los duros, los que dentro del distrito, que habría que dentro solucionar propiamente? Dentro del distrito se están necesitando aulas nuevas, se están necesitando la construcción de jardín que se prometieron y no se hicieron. Uh-huh. Terminar, tenemos un jardín parado, abandonado, como es el jardín 917, el 927, perdón, que está parada ahí en la zona de Movediza, que está abandonada la obra. Tenemos la proyección del jardín 912, que no se realizó, que es necesidad del edificio nuevo. Otro jardín de infante en la zona de lo que es de procrear, de la parte del último proyecto. Y después necesitamos refacciones en escuelas, aulas, reparaciones de techo, casi 40 horas que no tuvieron ningún tipo de respuesta. Esto no... La secundaria 20, bueno, empezó ahora a través del municipio, pero bueno, con bastante complejidad. Uh-huh. Y hay una realidad de falta de inversión. Nosotros estuvimos en el día de ayer UGB y ahora se aprobaron una serie de obras, pero los fondos todavía no llegaron. Eso nos transmitió el presidente del Consejo Escolar, que le piden que inicie las obras y los fondos no están depositados, y estamos hablando de un presupuesto de 8 millones de pesos, por los cuales no llegó ni siquiera la mitad de ese dinero, ¿no? Hugo, toda esta infraestructura que está planteando sobre Tandil, ¿ustedes necesitan el diálogo se alcanza con las reuniones que hacen aquí a nivel local, con representantes del Consejo Escolar, con representantes del Ejecutivo, o hace falta también la presencia de autoridades de provincia y de nación? Se hace necesario que estén presentes, porque ayer no estuvieron presentes los inspectores de infraestructura provincial, uh-huh, que tenemos en la región, no estuvieron, ahora pedimos que para la próxima estén. y también hace falta que lleguen los fondos. Sí. Esta es la realidad. Nosotros necesitamos que realmente se dice, se enuncia, pero no se aplica, no se ponen los fondos como corresponde. Entonces estamos en una situación que tiene más incertidumbre que certeza. Sí. La verdad que ayer nos sorprendimos mucho, reitero, que le pidan por mail al Consejo Escolar que inicie las obras y no tiene los fondos depositados. La verdad que no es muy prolijo, ¿no? ¿Cuántos edificios estarían complicados como para poder comenzar el ciclo lectivo? Y ayer estábamos hablando de por lo menos, o sea, el Consejo Escolar elevó cuatro edificios, que no tengo los datos acá porque estamos en una reunión en Ayacucho, pero digo, son cuatro edificios y después tenemos casi la mayoría de las escuelas necesitan algún tipo de mantenimiento. Los techos de Técnica 2 que están postergados hace mucho tiempo, la construcción del edificio, la obra de Técnica 3 está nada más que con un 12%, nos dijo ayer el Consejo Escolar, que es un edificio nuevo. Varios edificios, tenemos muchas situaciones de mantenimiento, por decir, de terminar el paredón de la secundaria 8, los arreglos de la primaria 8, los arreglos de la escuela 36 que también se tiene que llevar adelante, los arreglos de la secundaria 7 y el complejo de arcoíris que también necesitan mantenimiento. Hay varias situaciones que estamos haciendo un relevamiento a partir de esta semana con mi cuerpo delegado, dentro de nosotros como FUTEBA y el resto de los gremios que integramos el FUL, también estamos haciendo lo mismo para tener un análisis más complejo, pero realmente tenemos muchas situaciones de mantenimiento. No tenemos que resolver muchas situaciones en el plan que tiene que ver con los desagües, con las situaciones eléctricas, empezar a anticipar un poco las situaciones que tienen que ver con las calefacciones, ver el estado, digo, hay muchas cosas que necesitan, algunas escuelas más menos, pero de los 156 edificios teníamos ayer por lo menos 40 que estábamos viendo que se necesitaba de manera urgente los fondos para empezar a trabajar sobre las problemáticas que tienen, ¿no? Bien, Hugo, te vuelvo un segundo al tema de los salarios. Recuerdo que en estos últimos días habló a través de ABC Hoy Radio el diputado provincial por Cambiemos, Emiliano Balbín, y entre otras cosas dijo que el año pasado hubo 6 adelantos por parte de la gobernadora, y hizo una cuenta, se llevó un aumento del 32%, que si a eso le sumaban el presentismo, lo que tiene que ver con material didáctico y la entrega del bono de fin de año, se llegaba a un 40%. Entonces, con eso dice que se ha hecho un esfuerzo grande por parte de la provincia para que los docentes no pierdan valor adquisitivo, aunque también dice que los fondos son finitos. ¿Qué reflexión te merece? ¿Es real esa cuenta que hace el diputado provincial? No es real. No soy de 32, o sea, el salario de bolsillo de alguien que se inicia en la docencia de 16.000 pesos y alguien que tenga mayor antigüedad llega a 22.000 pesos de un maestro de grado, estamos hablando. Digo, no es real. Y después, con respecto a que los fondos son finitos porque ellos los hacen finitos. Digo, la verdad que la provincia tiene primero la forma de recaudar los fondos necesarios para invertirlos en educación. Después tiene que haber de una manera, nosotros venimos perdiendo puntos del presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires año a año por la subejecución y por cómo quedan compuestos cada uno de los presupuestos para cada año. La verdad que este gobierno Cambiemos lo plantea todo como un gasto y no lo ve como realmente se tiene que ver, que es la inversión que se tiene que hacer para garantizar la educación pública. Y la educación pública significa garantizar escuelas seguras para que un trabajador y una trabajadora puedan desarrollar su tarea en un lugar seguro y para que un alumno y una alumna pueda aprender en un lugar seguro y digno. Bien. Creo que acá hay la verdad, nosotros vemos que hay, porque esto es infraestructura, pero el plan que tiene la verdad la gobernadora Vidal y el proyecto educativo es bastante complejo, porque venimos de frenar, todavía nos está faltando la discusión en función de la paritaria, el tema de los cierres de cursos, la cantidad de cargos que se nos están faltando. Ayer, sin profundizar mucho en el tema de los civiles, estábamos hablando de que nos faltan más de 40 equipos de educacionales en el distrito de Candil. Claro. Nada más que de los OE. En jardín tenemos 26 jardines de infantes y solamente 2 tienen equipo, y esos equipos son compartidos. Claro. Digo, hay una realidad. Pues que realmente tenemos que ver, y la provincia la tiene que poner en valor y darse cuenta que la educación necesita continuamente recursos para poder avanzar en lo que supuestamente todos queremos, pero la gobernadora dice, habla de calidad, habla de la mejor educación para generar la mejor educación, pero no se invierte. Bien. Y hay una serie de acciones de gobierno, como esto que se nos pasó últimamente con el tema de los equipos de formación. Nosotros necesitamos esa formación continuamente, y un plan de 1.600 para formar 1.600 docentes en la provincia de Buenos Aires, un universo de 300.000, que se están destinando casi 8 millones de dólares, perdón, 2 millones de dólares a una empresa privada para que nos capacite. Claro, cuando se está por otro lado, se están despidiendo a los capacitadores del programa que teníamos en la provincia de Buenos Aires. Bien, Hugo, te agradecemos esta presencia en los micrófonos de ABC Radio. Bueno, gracias, y la verdad que agradecerles siempre la posibilidad que nos han brindado siempre. Ahora, bueno, desde el nuevo espacio de la radio, felicitarlos también y agradecerles el acompañamiento que siempre hacen a la educación pública, y permitirnos también que trabajadores y trabajadoras y nuestras organizaciones podamos expresar.